Lupita, el compositor oaxaqueño presente, Rey O Baby, la palomita que lleva el recao a la mujer. Palomita que vuela hacia aquel, palomita que vuela hacia aquel, palomita que vuela hacia aquel, palomita que vuela hacia aquel. Llévale, llévale, llévale a mi amada. Llévale, llévale, llévale a mi amada. Un recado de su amor, un recado de su amor. ¡Ea! Compadrito, ¿regresará la paloma con el recao? Palomita que vuela hacia aquel, palomita que vuela hacia aquel, palomita que vuela hacia aquel, palomita que vuela hacia aquel. Llévale, llévale, llévale a mi amada un recado de amor. Llévale, llévale a mi amada un recado de amor. Si con esta regresará, ¡ea! Si con esta regresará, si con esta regresará, si con esta regresará, en la boda tú me acompañarás, en la boda tú me acompañarás. Regresará la paloma con el recao. Ya con esta me despido, ya con esta me despido de ti, palomita. No, no, no, no te olvidaré. Hacia aquel, palomita que vuela hacia aquel, palomita que vuela hacia aquel, palomita que vuela hacia aquel. Ya con esta me despido, ¡ea! Ya con esta me despido de ti, palomita.